Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Así que felicitamos a los aprobada, la aprobada y el aprobado con sendos 8 y 9. Buenísimo. Así que Nina y Emanuel, que nos están escuchando seguramente, felicitaciones. Bueno, hoy es el programa número 36. Dice esto, es Radio Van Gogh, un programa sobre arte, artes plásticas, artes visuales, intervenciones urbanas, performance, videoarte, instalaciones, apropiaciones, resignificaciones, guiones curatoriales, arte relacional, body art, fotografía digital, net art, etcétera, etcétera. Se nos olvidaba algo, ¿verdad? Sí, el dibujo, la escultura, el grabado, también nos sigue faltando algo, ¿no? La pintura. Pero bueno, la pintura muerta, así que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y eso sí, quedan algunos pintores vivos, pero ocultan su condición con vergüenza y dicen ser artistas visuales o cosas por el estilo. Escuchábamos antes a Charlie García en su versión Cassandra Lange, cover de Beatles, There's a Place, una de mis canciones favoritas. Así que bien, empezamos la tarde muy plays. Calurosa tarde, llena de proyectos y de cosas, ¿verdad? Tenemos acá invitados, no nuevos invitados, sino una habitual invitada del programa, Gabriela Aloras. ¿Cómo te va, Gabriela? Bien, gracias, saludo a todos. Bueno, contanos en condición de qué has venido, cuál es la razón de tenerte aquí en este estudio. He venido como coordinadora del Patagonia Festival Internacional de Documental Experimental, que va a tener lugar acá en Bolsón. ¿Conocido como? PAFID. El PAFID. A partir de ahora, PAFID. PAFID, qué grande. Que tiene sede en Bolsón y en El Hoyo, y se va a llevar 4 días, entre el 28 de febrero y el domingo 3 de marzo. Ah. Esos días van a ser para ver... un arte que no sé si estaba ahí entre todo lo que vos leíste, pero es como un arte, es nuevo arte. Es arte, sí, documental, no. Y a su vez experimental, o sea, es como si fuera un noticiero, pero con el arte, toda la fuerza del arte, digamos, manejando otro lenguaje. Nos enteramos de realidades, pero no a través de un señor que habla a la cámara, sino de imágenes y las cosas, sí, que los artistas hacen. Otras formas de contar cosas. Exactamente. Y bueno, y creo que es el único festival de documental que tiene ese perfil en el país, así que va a ser muy interesante para darse una pensada con los programas especiales que tenemos, más lo que han mandado a la competencia de todo el mundo. Está bien, es eso, porque es importante recalcar que es un festival internacional, o sea que... Como nos escuchan en distintas partes del país, es, al ser itinerante, los mismos días que se proyecta acá, se proyecta en Buenos Aires, en Aquino Palé, y en Bariloche, en la Biblioteca Sarmiento. Sí, durante el 2013 va a ser la... Bueno, aquí cabe aclarar que Fernanda, también la co-curadora del programa, es otra espada importante, del PAFID. ¿Vos qué haces, Fernanda, en el PAFID? Y estoy en múltiples cosas. Sí. Estoy en producción con Gabriela, en la comisión de salas, hicimos el armado del spot con David Álvarez también. De gráfica ya no estoy más. ¿Cómo ya? Ah, mira. No, demasiadas comisiones. Demasiadas, sí, ya de escucharte enumerar comisiones, uno se siente agotado en tu nombre. Y todos aquellos alumnos que estén estudiando la licenciatura y que quieran sumarse también a colaborar en el proyecto. Sí, ¿qué? Mañana a las 7 de la tarde vamos a hacer una reunión para ampliar el equipo de colaboradores. ¿Y qué es lo que hace falta? O sea, por ahí es una pregunta indiscreta. Pero... No, hace falta gente y plata. ¿Crees que te detalle? Sí. Colaboradores, porque por ejemplo hay que adecuar las salas, hay que oscurecer, blanquear paredes, cosas. Cargar material en las computadoras. Claro, después hay que andar de acá para allá con programas, con equipamiento, atender a los invitados, o sea que va a hacer falta distintas tareas, cada uno elegirá. Está bien, bueno, entonces un llamado a la solidaridad de la comunidad artística y audiovisual del Bolsón. Mañana a las 7 de la tarde ahí en la universidad vamos, bueno, a hacer una reunión informativa del festival para colaboradores. ¿Y qué es lo que se podría ver? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en el PAFID? Le pregunto en términos de cholulismo, o sea, los highlights. Vamos a ver distintos programas, ¿no? Por un lado está la serie de cortos en competencia, que son unos 14 cortos que han llegado de distintos países, ¿no? De Ecuador, de Brasil, España, Italia, Argentina. Bueno, de Argentina, unos cuantos. Después tenemos algunos programas especiales, por ejemplo, que han mandado de Holanda. Son programas de cortos holandeses que ya han seleccionado Previamente, bueno, el director artístico del festival, vamos a nombrarlo ya. Sí, sí, no, por favor. El profesor Rubén Guzmán, que es documentalista de este tipo de documentales. Sí, sí, no, es un exponente de este arte. Sí, no, no, es un referente incluso. Es más, ha estado sentado en esa misma silla que estás vos en calidad de, cuando, digamos, de director y de productor del corto este Civilización sobre León Ferrari. Así es más, lo estuvieron viendo en la, yo no estuve, pero en la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche, que modestamente y tras grandes esfuerzos hemos conseguido comprar un cañón, un proyector. El proyector se estrenó con el con documental de Rubén, bueno, con Civilización, así que ha sido. Bueno, Rubén es el director artístico y ha armado estos programas especiales. Por ejemplo, los de cortos holandeses, después hay otros de cortos de Montenegro. Ajá. Ah, después, en particular, de Vladimir Perovic, que es un autor. También vamos a ver dos grupos de cortos de Robert Caen, que es un autor francés que nos visita en ocasión del festival, va a estar acá. Ah, bueno, eso, presencias estelares también, ahora sí. Alfombra roja. Y él va a presentar sus sus películas, va a hablar del tiempo en el documental, y eso está dentro de las actividades académicas, va a ser un seminario en dos días. También nos visita una realizadora canadiense, Annette Mangard, que va a estar acá y que ella es parte del jurado a su vez, y también va a estar presente en la proyección de sus películas, una vez aquí y otra vez en el hoyo. Después también podremos ver algunos otros documentales especiales que Rubén ha elegido para la ocasión, algunos que han mandado fuera de competencia también, porque no son de los últimos años. También una selección de lo que fue el Festival de Cine Underground, nos mandaron y Rubén seleccionó algunos cortos de ese otro festival. Así que bueno, va a ser muy variado. Y como broche de oro vamos a ver también la película El Cóndor de Plata sobre Tierra del Fuego, que es un documental que hizo Plushoff, un alemán que anduvo sobrevolando en el año 1927. Ah, mirá. En Patagonia. Ah, qué no, mal. Va a estar increíble. La programación es subtitulado excelente. Por primera vez acá con la colaboración de mi madre Lilia Maxera. Y, ah, ¿qué bueno, hizo tu Lilia? Lilia, bueno, una oyente importante y consuetudinaria del programa. Mira, también le agradecemos. Y también, bueno, ¿podemos muchos declarar? Van a estar subtitulados del inglés también por el trabajo de la colaboradora Bárbara Heras y Rubén Guzmán. Así que es la ocasión para ver todas estas películas con los subtítulos que se están preparando especialmente, ¿no?, para el festival. ¿Y querés hablar del jurado? Sí. Oh, los señores jurados. Nombré a Annette Mangard, que es una de las integrantes, y después tenemos a Tomás Dota, que es actualmente el curador del Kino Palais, el espacio audiovisual del Palais de Glass, quien vendrá de Buenos Aires, y a Cook Honig, que es el integrante local del jurado, que también se dedica, ha hecho películas experimentales. Ajá. Así que, bueno, tenemos un jurado también integrado. También va a estar Narcisa. Como también hay un programa especial. Narcisa Hirsch. Sí, de Narcisa Hirsch. Una cineasta mucho cineasta renombre. Que vive en la zona y en Buenos Aires. Así que, bueno, creo que ahora sí. Bueno, entonces podemos refrescar los datos tras semejante información. Vamos a redondear eso. Sí, Las fechas son del 28 de febrero, en que se va a inaugurar el jueves a las 18 horas, hasta el domingo 3 de marzo. Y durante el día de la inauguración habrá algunas funciones menos, pero arranca a las 9 de la noche, la inauguración es a las 18, a las 21 arranca en el instituto con ya proyecciones, y cuando termina el instituto, en la Sala de Pasiones Argentinas, arriba, que también va a ser una de las sedes, continuará con otra proyección. Y los otros días tenemos proyecciones a partir de las 5 de la tarde, a las 17, 19 y 21, en el instituto, a las 21 y 23 en Pasiones Argentinas, y todos los días, además, en el Auditorio del Hoyo, Ajá, se van a estar dando algunos programas especiales. Todos los cortos de competencia se van a repetir allá, así que, y algunos programas también, cosa de que si alguien se lo perdió lo puede ver en otro lado, lo puede ver en el hoyo, o si alguien acá, quiere verlo o dos veces, o dos veces, claro. Bien. Bueno, entonces son 4 días de así de a pleno de cine. A pleno. Y otra cosa importante que falta es que va a haber 2 video instalaciones. Ah, cierto. En la sede de la universidad, Robert Caen y Annette Mangart, que son justamente los dos invitados internacionales, van a presentar 2 video instalaciones. Bien, mira. Para más información tenemos Facebook, nos buscan en Facebook como PAFID, o bien entran a www.pafid.com.ar. Si bien ahora la página estamos actualizando casi todos los días, estamos subiendo catálogos, programas, y de a poco Martín ahí haciendo su arte también. Componer, igual componer PAFID en el Google. Uy, le acabo de dar un rodillazo a la mesa. Sale, ahí sale todo, sale rápido así, chas, vuela. Martín Alba, Ramiro Tiberos, además de Bárbara y Fernanda, que ya nombramos, Ana Bella. Sí, todo de la primera camada de alumnos, estudiantes. Claro, realmente están haciendo posible el festival desde el comienzo. Ahora estamos llamando a ampliar ese grupo para otras tareas. Yo creo que vamos. Gracias a este equipo. Sí, gente que trabaja siempre. Bueno, es que es más, vamos a proponer poner en las aulas de la universidad una placa con sus nombres, de la primer promoción de diseño artístico audiovisual, corría el año 2009. Qué chévere, otro día estaba viendo fotos de nosotros del 2009. Qué chiquitos que eran. Rick, los ves tan chiquitos así. Esa es la visión de los jóvenes. Para mí el 2009 fue antes de ayer. Todos cantando. 2009, 2012. Que... Mauricio también, vos también. Claro, En realidad, nos vamos deteriorando lentamente. Bueno, ¿alguna cosa más para agregar del las entradas? Ah, eso, entrada libre y gratuita, según escuché, ¿o estoy hablando de más? Estamos en eso, estamos, o sea, siempre lo difundimos y nuestra intención es que sea libre y gratuito. Vamos a ver, hay como una exigencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tal vez se cobra lo que se paga de impuesto mínimo en las funciones. Pero no. Bueno, pero la idea es que no haya que pagar nada. Es obligatorio, exactamente. Crucemos los dedos y que esa parte se resuelva con bien. Sí, porque realmente semejante esfuerzo, semejante trabajo. No, es para todos, nadie va a quedar fuera. Venimos hablando hace bastante tiempo del PAFID y es como. Y Aurelio, vos estás haciendo los premios. Ah, sí, contrataron a un artista plástico para hacer las bandurrias de oro y plata que van a ser los galardones que se entreguen a los artistas, así que trataremos de que salgan bonitas y simpáticas. No sé. Bueno, me está chiflando el celular. Bueno, entonces, PAFID. Desde el 28 de febrero al 3 de marzo en Bolsón, en el Hoyo, el instituto Pasiones Argentinas. Y bueno, y si no, busca la información en la página del PAFID, en el Facebook. Eso. El miércoles que viene, igual volvemos. El miércoles volveremos a la carga con gorro, bandera, vincha, y quizás hasta podamos hacer un programa que tenga más eje en el PAFID que el día de hoy. Bueno, pero eso ya lo charlaremos con la procuradora del programa. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción. Entonces, a George Harrison, El arte de morir, hablando todo un poco. Wanda, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. El disco es tuyo. Stop. programa. No, hoy es el programa número 36. 36. Hoy somos a 36. Bueno, no sé del programa, el programa de hoy, cuánto de todo lo que vamos a anunciar ahora acá para podamos. Espero comentar todo. Bueno, y si no importa, porque es una vieja tradición de este programa estar sobrados de material y más cosas. Mira qué bien. Me encanta. Qué suerte. Es más, hemos afinado un poco la selección musical porque estos días de verano estaba el musicalizador estaba tomando hongos alucinógenos y cosas así. Así que sí, le hemos dado un sermón, un rapapolvo, y así que ahora está más FM el día de hoy. Bueno, el programa de hoy volveremos a las fuentes, al viejo estilo, lo que significa que volveremos a hurgar el profundo arcón del testigo ocular del querido Eduardo Iglesias Bricles. Habrá un orden cronológico, no en las apariciones de los posts, que son, digamos, variadas, pero sí en un sentido histórico. Claro. Empezaremos en las primeras décadas del siglo XIX y terminaremos el derrotero en las postrimerías del siglo próximo pasado. Toda la vida quise decir próximo pasado. Es genial está lo de la radio, porque uno puede repetir cosas que se le han metido en la cabeza. Sí, es esa clase de terminología mediática. Así que creo que algún día lo voy a decir igual, pero algún día voy a poder decir el citado nosocomio, que es el otro. Pero el problema es decirlo sin venir a cuento, pero esto acá, el siglo próximo pasado, no es como una cosa. Bueno, lo primero que veremos con los oídos será una breve reseña sobre la vida de Caspar David. No, en realidad no es David, estoy mandando un David y está David Friedrich. Me encanta. Así que intitulada Crepúsculos, Árboles Retorcidos y Ruinas Góticas, que viene bien porque es un día, hace mucho calor hoy en el Bolsón y también aquí en el estudio, pero ya nos hemos acostumbrado. Así que un poco de ruinas góticas, nieve, fríos y así rechinar de dientes estaría muy bien. Y bueno, y luego de la amarga densidad de Friedrich y los románticos alemanes, nos vamos a Viena a pasar la bomba. La Viena de fines del siglo XIX, principios del XX, que era así como una especie de Disneylandia cultural. Que Klimt, que Wittgenstein, que Mahler, que va, toda esa gente. Toda esa parte la pueden. Hay un cuento de Woody Allen donde participan todos, absolutamente todos los personajes de la Viena del siglo, digamos, del momento loco, que es así como una especie de años 60. Es muy divertido, es todo como una comedia de enredos, una cosa que Alma Mahler andaba con todo el mundo, fue amante. Pero de Gros. ¿Una onda Medianoche en París? En realidad, Medianoche en París debe haber salido varias cosas de ahí, porque lo que pasa es que digamos, es toda una cuestión. Medianoche en París por ahí es un poco más rigurosa históricamente. Ahora no me acuerdo el título del cuento. Además, no es de los últimos libros de Woody Allen. Ahí es una mezcla disparatada de todos los personajes, de todos los famosos de ayer, de hoy, de siempre, de Viena, correteándose por las calles de Viena. Es muy divertido. Bueno, Gustav Klimt y su universo sofisticado y sensual, brillante y sórdido a la vez. Es así. Un mundo decadente y exquisito que oscilaba en precario equilibrio entre elegantes volutas doradas, bellas mujeres, ya fueran humildes prostitutas o refinadas damas de sociedad. Porque en ese sentido el amigo Klimt no se hacía problema por nada. Después de eso nos lanzaremos de lleno a la concreta y cínica banalidad de la segunda mitad del siglo XX, donde empezaremos con unas latas de cerveza y a mesas vaciadas en sólido bronce y pintadas a mano por Jasper Johns, y terminaremos con la archifamosa calavera diamantada de Damien Hirst. Todo ello a través del agudo inconformismo de Eduardo Iglesias Bricles. ¿Querés seguir leyendo vos un rato, Fernanda? No. Te tomo por sorpresa. Tendremos también una reseña corta pero contundente acerca de las andanzas del equipo Crónica, donde nuestro querido Iglesias Bricles nos hablará del pop art fuera del mundo anglosajón. Y acá Aurelio pone, y me permito agregar, del Instituto de Itela. Claro, porque el pop es del mundo anglosajón y del Itela. Como coda de la tarde leeremos un reportaje apareció en la revista de la nada misma, Art. No hace rato que no leíamos nada de ella. Y sí, que me llegaron los números atrasados. Ah, la nada misma que, Art Magazine. Es que viene a lomos de mula, cruzando la cordillera. Me encanta leer de la nada misma. Ya va a tener página web brevemente, seguramente. Probablemente. El entrevistado será el joven artista visual Adolfo Benito, más conocido como Flashbat. Allí en un reportaje del afamado curador, art coach, art sparring y cazatalentos Jorge Daniel Blin, nos contará cómo ha sido su meteórica carrera en las artes visuales. ¿Y ahora escuchamos algo de música? Sí, por favor. Intentaremos reivindicarnos de la convulsionada sección musical de la semana pasada, gracias Cleopatra, que ha suscitado quejas de todo tipo por parte de nuestra sufrida audiencia. Entonces, con ustedes, una exquisita pieza musical retrovanguardista. Número 3, por favor, música maestra. Standing, you'd never have believed it. When the house was standing, you'd never have believed the bricks and mortar have all given way. At first they resisted, but then they began to sway. How can you say forever is at your command? How can you say the future's in the palm of your hand? Believed it. When the house was standing, you'd never have believed that gaping hole was once a foundation. Where you stand now were tools in the basement. And how can you say forever is at your command? How can you say the future's in the palm of your hand? Entrando en materia pictórica, particularmente así con Caspar David Friedrich. Dije bien, Gabriela, ¿verdad? Bueno, está acompañada en el programa Gabriela. Caspar David David Friedrich. Sí, y se cuadra, se clac, hace ruido con las botas. Y la imagen que ilustra esta nota, y hay otra más, pero esta en particular se titula Dos personajes observando la luna. Si es un árbol retorcido, que podría ser uno de por acá, si medio entre cayéndose y arrancándose las raíces, una luna helada, así entre la bruma se deja ver en la espesura del bosque, y una pareja recurrente que es como la marca de fábrica de Friedrich, que es la, una pareja así de, o siempre hay dos personas vistas de espalda dando la escala a la imagen, la inmensidad del lugar, ¿no? Sí. Eso es, esa parejita después está retomada de una manera así como muy muy divertida, va divertida, es una manera podríamos decir encantadora, simpática, un homenaje así por Eisenberg, nuestro pintor entre surrealista y geométrico y metafísico, donde aparece siempre el padre e hijo mirándola, así mirando el paisaje, los esos especies de cañones y así montañas muy así como muy grandes, y también la parejita de espalda observando la inmensidad, que así es como una especie de homenaje de Eisenberg, que lo usó bastantes veces. Y después como los homenajes son una especie de propiedad transitiva, está también toda una serie de Max Gómez Canle, que es un pintor de contemporáneo, ahora sí que me gusta mucho, que también hace sus obras, tienen así, son como homenajes a Eisenberg y a Friedrich también. Entonces aparecen los dos personajitos, solo que a veces son dos personas y a veces son un cubo grande y un cubo chiquito. O sea, siempre hay algún elemento que remite acá a la parejita primigenia de Friedrich. Acá en este caso es una pareja, aparentemente un hombre y una mujer. Hay otros donde son así como dos señores con esos tricornios, sí, que les dan así como un solo hombre también, claro, ¿no? Pero que les dan como un aspecto así muy muy atormentado toda la cosa, muy de soledad, sí, así de frío y romántico, claro. Es como hablar como de soledad y abismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el abismo frente al hombre, claro, el hombre que es una especie de nada en digamos en relación con la naturaleza, bien el, como sería casi el leitmotiv, uno de los tantos leitmotiv del romanticismo, el abismo del vacío. Pero bueno, así en términos más prosaicos, hablar de esto ahora es como poner un poco de aire acondicionado acá en el estudio. No hace tanto calor, otros días ha hecho más calor, entramos medio acalorados, pero me parece que de a poco, no sé, o al menos yo, la temperatura hoy, ahora. Mucha, altísima, 32 grados, sí, en cada pata. Bueno, dice Iglesias Bricles, esto es una nota del 2 de junio, del 29 de junio del 2012, o sea que no, es una de hace 6 meses atrás. Si hay un gran pintor retorcidamente romántico, ese es el sueco-alemán Caspar David Friedrich. Nació en un sector de Prusia que pertenecía a Suecia en 1774 y murió 76 años después en Dresde, donde vivió la mayor parte de su vida. Caspar David Friedrich era el sexto de los 9 hijos de un fabricante de velas y jabones que lo educó en la más estricta confesión luterana. Así que agarraste. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan, los luteranos se separaron de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica les parecía muy relajada y muy loca, entre otras cosas, y corrupta, pero sobre todo como querían más rigor. Así que me los imagino. ¿Viste esas películas así donde muestran gente? Sí. Así muy austera, que sentía como la obligación de sentir hambre y frío para agradar a la deidad. Bueno, el fallecimiento de su madre y de varios de sus hermanos ocurridos durante su infancia terminó de modelar su carácter y le impulsó a ocuparse en su pintura del tema de la muerte. El espíritu que domina la obra de Friedrich es esencialmente romántico. Son comunes las escenas a la luz de la luna, los espacios glaciales, los nocturnos, los ocasos, los paisajes montañosos y agrestes. Cuando incluye la figura humana, suele ser de carácter sombrío en escenarios como cementerios o ruinas góticas. Hacemos un así como un sonido de viento helado. Cuando a los 25 años se mudó a Dresde, centro del movimiento romántico alemán, rápidamente adhirió a sus postulados, frecuentando al pintor Philipp Otto Runge y al poeta Novalis. Sí, venimos acá, ya tengo hecho todo una especie de escalafón previo en la, digamos, en la formación romántica. Ya he sufrido, ya he sentido largos años de congoja y depresión, así que estamos preparados para armar el romanticismo. Bueno, siendo parte del movimiento romántico nacionalista patriótico, sufrió la represión y la persecución por parte de las tropas napoleónicas. Después de la liberación, ya formada la Confederación Germánica, el Imperio Austríaco, a través de Metternich, decretó una serie de medidas represoras, como la censura a la prensa, la persecución a los liberales, incluyendo la proscripción del antiguo traje alemán, que precisamente es el que continuamente aparece en los cuadros de Friedrich. O sea que esas especies de capas con tricornio, aparentemente, eran además un gesto de casi subversivo de la voz. Bueno, la muerte de sus amigos empeoró su estado anímico, estado que será patente en muchos de sus paisajes de la década del 20, siglo XIX, ¿verdad? Perteneció a la primera generación de artistas libres que no pintaban por encargo, sino que creaban para un mercado que estaba libre de galerías. Caramba, qué raro suena eso. Sí, Digamos, perdón, ¿no? Dicen que nació en Suecia en 1774. Claro, bueno, en realidad, viste lo que decía al principio, que era Prusia, era en aquel momento parte de Suecia. Ahora, Prusia es, digamos, una región que cambió de manos muchas veces. Es más, durante gran parte de la historia fueron Prusia ellos mismos. Pero bueno, fueron... Década del 20, que será 1820, se está... Claro, sí, no, por eso estamos hablando del romanticismo, contemporáneo de Goya, contemporáneo de Beethoven... Uh-huh. De la Croix, es decir, del romanticismo pum para arriba, bueno, de Brahms, vamos a escuchar a Brahms dentro de un rato, qué sé yo, bueno, Schiller, Goethe, todo el, digamos, el panteón, el sindicato romántico. Entonces, así que les gustaba sufrir y las cosas raras. Pero bueno, está bien, también es interesante toda esa cuestión, lo que dice, de los primeros artistas que pintaban y hacían lo que ellos querían, no trabajaban por encargo, que eso ahora nos parece lo más natural, y en aquel momento lo habitual era al contrario, que era que trabajabas por encargo. Así que bueno, sigue la nota, dice, con fecha del 14 de febrero de 1937... Samuel Beckett escribió en su diario de viaje: agradable predilección por dos hombres flacos y lánguidos en sus paisajes, como en el pequeño paisaje lunar, el único tipo de romántico aún tolerable. Se refería a Caspar David Friedrich y alguno de sus paisajes, como el caso de dos personajes contemplando la luna, que hablamos al principio, que pudo apreciar en la... A ver, Gabriel, ayúdame con esa palabra. Gemälde Galerie. Gemälde Galerie, ah, caramba. Gemälde Galerie. Ah, mira, de Dresde. También es posible que se trate de atardecer con dos hombres de la misma época. Según Beckett, la escena representada del cuadro que describe fue el disparador para Esperando a Godot, su obra más célebre. Qué buena la película. Sí. La ironía que se permite ahí Beckett acerca del, digamos, del romanticismo, bueno, es el romanticismo ahora hoy, que interesante, en cierto momento fue, digamos, como el movimiento estético, artístico, filosófico, hasta político más importante del siglo XIX, con un peso tremendo. Entonces es como que tuvo su momento y después como que cayó. Digamos, toda esa cosa romántica que terminaba así, todos esos abismos insondables y esa tragedia permanente y ese exotismo, esa locura permanente, es como que tuvo, digamos, en el principio del siglo XX una especie de reacción, una bueno, ya basta, seamos racionales y objetivos, ¿no? Bien, entonces terminamos con el amigo Caspar de David Friedrich, y vamos a escuchar una canción nuevamente, que otra cosa que el Requiem alemán de Brahms en las sabias y venerables manos de Daniel Barenboim. Así que por favor, Wanda, dirija la orquesta. Thank you. regreso al aire después de disfrutar de esta pieza. Realmente, qué programa cultural, ¿no? Qué lindo programa, buena música, buena compañía. Chorreamos cultura por cada poro del parlante. Mira, si la rejilla del parlante es como una especie de... Transpiramos olor a cultura. Claro. Mejor no hablemos de transpirar y de olores porque... ay, qué día. Bueno, teníamos unas algunos... Tenemos unos chivetes para pasar. Bueno, por favor, pasa. Hay un taller de astrología a través de la danza y el arte del movimiento que se va a dictar el 21, el 22, 23 y 24 de febrero. Horario de 10:30 a 13:30 en el centro Antuwerken. Paso el teléfono del centro, que es 0294-4483-744. Y si no, pueden inscribirse a través de astrodanzaes@gmail.com. Y la idea es aproximarse al estudio de la astrología desde la mirada de la danza y el arte del movimiento. Caramba, qué muy lindo. Lo dicta Lucía Romera y Ana Carla Romera, que son, tienen un... Ana Carla Romera es la que hizo el Festival Internacional del Tango en los últimos 3 años. Y Lucía, que es una astróloga que estudió en Casa 11, en Buenos Aires, reconocida también. También. Así que, bueno, chivo pasado. Y bueno, tenemos otro zodíaco y... Está buenísimo. El zodíaco y la danza. Un taller intensivo completo de 12 horas. Ah, 12 horas. Son 12 horas completas. ¿Por única vez? ¿O sea, es un digamos, un taller de un día? Son 4 días. Ah, 4 días, perdón, a lo mejor me perdí. Y después tenemos en la Casa de la Cultura, presenta Erika Churín, Imaginaria. Es una muestra de dibujos y pinturas. La muestra está abierta del 5 al 19 de febrero, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas y de 18 a 22 horas. Yo sin anteojos pensaba que era la gráfica de la danza astrológica, pero no, son los dibujos de Erika Churín. Pero qué linda, me acuerdo un poco a algunos dibujos de Renata Yushen. Sí. Entonces, a ver, repetí, ¿cuándo? Imaginaria, ¿cuándo? Muestra de dibujos y pinturas del 5 al 19 de febrero, es de Erika Churín, la presenta ella, y en la Casa de la Cultura, ahí en la Diagonal Merino 3270. Está bien, es decir que está a partir de ayer, ayer inauguró, y bueno, vayan a verlo. Hay que aprovechar. Bueno, podríamos, si me hago una escapada para ver la muestra y después podemos comentar algo así de los dibujos de Erika Churín. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Alguna otra cosa? Bueno, podríamos refrescar un chivo cortito del chivito cortito del PAFID y después nos vamos a la tanda comercial. Así que, PAFID. Tenemos el Festival Internacional de Documental Experimental, le agrego, porque no es documental tradicional, sino documentales artísticos. Así que, bueno, entonces del 28 de febrero al 3 de marzo, en el Bolsón y en el Hoyo. Bien, eso, así que por favor, a no perdérselo, tenemos... más oferta cultural, les digo así entre nos, yo que soy un poco malvado, más oferta cultural que en Bariloche, que es decir. Hubo eso. Cambios en Bariloche, ¿no? Sí, hubo cambios, pero ya es como que más de lo mismo, es cambiamos algo para que en realidad no cambie nada. Renunció el director de cultura. Bueno, echaron al intendente a patadas en el Tujes, sí. Y cambiaron, digamos, pusieron a una especie de mujer de Power Woman a cargo, bueno, y lo que hicieron básicamente fue un ajuste de cuentas políticas, ninguna otra cosa. El pueblo no tiene mucho que decir en todo esto. Cambiaron el secretario de cultura, pusieron a otro tipo que va a seguir haciendo nada como las gestiones anteriores. O sea, seguimos con presupuesto cero y arréglense. Así que, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún día cambiará la cosa. Bueno, nos vamos a la tanda. Sí. Comercial, ¿eh? Ah, bueno, dale, mandamos una canción. Vamos a mandar una canción loca. De Ilia Curiaki, Águila Amarilla. Que es buenísima, la que Dante así medio que le dedica a la memoria de Luis Alberto. Temazo, por favor. Thank you.

la de Spielberg, que está Daniel Day-Lewis, que ya de por sí es parecido a Lincoln, así de entre casas, se ha caracterizado como Lincoln, es impresionante. ¿La de Blancanieves la pudiste ver? No la pude ver, estuve consultando con mis asesores y con mis astrólogos en internet, pero todavía no hemos podido verla, pero tengo muchas ganas. El programa pasado hablamos de la Blancanieves de, ay, ¿cómo es que se llamaba? Ahora se me Berger, el Oberger, el digamos el director español, con Maribel Verdú y Ángela Molina haciéndose, Maribel Verdú en el plan, en el papel de Blancanieves, y Ángela Molina como la madrastra. Ya con eso me muero de ganas de verla. Bueno, pero vamos a... ¿Sabes por qué la manzana en Blancanieves es como el símbolo de la muerte? Ah, ¿por qué? A ver. Por el cianuro que contienen las semillas de la manzana. Ah, caramba, las semillas, no el cianuro. No la manzana en el... O sea, es como muy simbólico. Ah, mira vos. Pero la semilla de la manzana tiene cianuro. Es una manzana envenenada. No coma semillas de manzana, no, señora. No se las trae. No a la extracción de oro con cianuro, y no coma la manzana con cianuro tampoco. El cianuro es feo y hace mal a la gente. Así que, bien, hablando de cianuro, no hablemos de cianuro, hablemos de otra clase. Van a dar ganas de tomar. No, cianuro, no. No, con esto de que vamos a hablar. ¿Qué te van a dar ganas de tomar? Hace tanto calor. Ah, cerveza, ¿no? Digo, caramba, este programa este programa te vuelve da loco. Para cualquier cosa, pero queremos tomar, ¿viste? ¿Qué ha hecho? Mucho calor. Pizza, birra, faso. Bueno, pero vamos primero a la birra, después a todo su tiempo, dice. Yo me estoy poniendo... ¿Qué habré hecho yo con mis anteojos de leer? ¿Probaste los helados grises? No. No, me va, mi religión me lo prohíbe. Ah, bueno. Va en contra de mis convicciones más... ¿Habrá en bolsón? Más absolutas. ¿No se pregunta? Ricky. Se puede preguntar por esos helados snobs y sin onda. Así, de Jorge Mackie se puede preguntar. Así. No, en ese sentido me parece la obra menos feliz que de la que he escuchado hablar en mucho tiempo. Helados grises. ¿Por dónde te vas a tu casa? Pintas un cuadro, te pavote. Te chupas un hielo. ¿Eh? Te chupas un hielo. Pero yo te digo, es un artista súper importante. Sos re resentido, re envidioso. Pero andate a tu casa a pintar. Paparulo. Así nomás. Helados grises. Y los que compraron la idea, más pavotes todavía. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eso fue, pocas veces me enojo con las cosas, pero con eso, con los helados grises, me dan ganas de retarlo a duelo. Con el guante. Así. ¿Qué cosa? Ay, no entendés nada, sos súper reaccionario. Bueno, si me quieren decir eso, hasta me la banco, pero tampoco entienden nada. Bueno, no importa. Estamos con las latas de cerveza más caras del mundo. Dice, de los helados grises a las cervezas más caras del mundo. Y es una nota, a ver, ¿dónde la encuentro? Ah, mira, acá nos saluda Emilio. Vamos a hacer una cosita antes de las Valentine Ale de Jasper Jones, que nos saluda Emilio Torti. Y nos hace un comentario sobre los románticos. Dice, tiene a Goethe como uno de los primeros intelectuales preocupado por la ecología, a ver cómo se desarrollaba lo que luego se llamó la revolución industrial. Mira, Goethe, eso no sabía, que había tenido posturas así, entre comillas, ecologistas. Caramba, siempre me cayó bien Goethe. ¿Te había mandado un texto también, Emilio, otra vez que no lo pudimos leer al aire? En realidad me mandó un link con una nota que no he sido capaz de buscar, así que cada cosa a su tiempo. Tenemos, ah, mira, bueno, ya lo vamos a buscar. Bien, volvamos, le damos un saludete. Vamos a los misterios del arte. Sí, le damos un saludete a Emilio, después le daremos otro más así, y nos vamos a los misterios del arte. ¿Tenés ganas de leerlo, Fernanda? No, no. Bueno, el sábado 15 de octubre de 2011. ¿Dónde? ¿Encontraste los buenos? Estaban en el anterior. Llenamos el bache. Sábado 15 de octubre del 2011, las dos latas de cerveza más caras del mundo. Y la imagen es dos latas, se llama Valentine Ale, 1960, de Jasper Jones. Y son dos latas de cerveza, pero vaciadas en bronce, son de bronce macizo. Uh-huh. Y ahora cuenta la historia. Y Eduardo nos dice lo siguiente. En 1960, Jasper Jones, que había pasado a formar parte del staff de la galería de Leo Castelli, estaba asombrado por la habilidad del famoso galerista neoyorquino a la hora de vender obras de arte. Hablando del asunto con William de Kooning, uno de los expresionistas abstractos locos. Este comentó: es cierto, es un hijo de las dos latas de cerveza, te las vende. Jones rió carcajadas y creó una escultura con dos latas vacías de Valentine Ale, y a la semana siguiente se las llevó Castelli, que las vendió a los coleccionistas Robert y Ethel Schull. Hoy la escultura se encuentra en Alemania en el Kunstmuseum de Basel. Aprovechamos acá que tenemos traductor. Tenemos acá una alemanófila, una germanófila. Por eso la gran pregunta es: ¿qué es el mercado de arte? ¿Cómo funciona eso? Sabemos que después de la muerte de Rembrandt, sus cuadros se vendían por 10 florines, mientras que los de Franz Hals eran carísimos. Tal es así que algunos de Rembrandt les borraron la firma y pusieron Hals para poder venderlos más caros, claro. En el primer mundo, que es el que marca el paso de estas cosas, el valor y la cotización en el arte, en no pocas oportunidades, se crean de una manera artificial. Es una operación en la que participan marchands, líderes mundiales del sector, grandes coleccionistas, museos de arte contemporáneo, agentes culturales y casas de remate. Yo creo que ¿se acuerdan el texto de la semana pasada cuando hablamos con el extraterrestre? Yo sí. Creo que había leído esta nota del extraterrestre. Pero le mandamos un saludo a Tripio. Sí, está. Se prestigia un producto y se crea una demanda, de modo que el valor estético y el financiero se confunden. El galerista y el coleccionista alemán Reinhard Onash y su recorrido responden a un modelo arquetípico. El coleccionista marchand, que desarrolla todos los papeles, el de descubridor, promotor, comprador y naturalmente el de vendedor. Su colección está íntimamente relacionada con su labor de marchand y su objetivo último. ¿Y cuál es ese objetivo? Nunca he comprado para las paredes de mi propio hogar, sino para los museos a los que esperaba vender. Dice sin que se le mueva un pelo. Por ahí tenía la cabeza afeitada. Mientras tanto, hace itinerar su colección de más de 1000 piezas de entre 1950 y 2008 por los museos de Europa. Y ahí está Damien Hirst, que es el producto estrella de los Young British Artists que inventó el publicista Saatchi. Hirst vendría a ser el Miguel Ángel del arte contemporáneo, hombre de negocios, experto en vender sus ocurrencias a empresarios que especulan con esto en el mercado del arte. Su calavera de brillantes, For the Love of God, es uno de los fraudes más espectaculares del mercado del arte contemporáneo. La compró él mismo con su contador y su galería White Coup. Con esta transacción se posicionó como el artista más caro, 50 millones de libras esterlinas. Nadie certificó que los 8.601 diamantes fueran originales. Pero eso, ¿a quién le importa? El arte está lleno de... ¿Alguien las habrá contado? Y calculo que el que hizo la calavera, porque Damien Hirst no debe haber tocado la calavera ni con un palo, ni de lejos, el señor que lo armó, que anda a saber quién ha sido, porque ese es otro de los grandes misterios del arte. Por ahí en algún lugar figura el orfebre que hizo la calavera, que más allá de eso está muy bien hecha. Que a mí lo que no me gusta es ese diamante gigante feo que tiene en la frente. Si hubiera sido toda, absolutamente toda de diamantitos, me hubiera gustado más. Hubiera estado más cerca también de la máscara mortuoria. Esa malla que es toda de turquesas, que siempre, en un punto es... Siempre que pienso en esta calavera me acuerdo de un cuadro también romántico, que es la calavera con una rosa y un libro. No recuerdo su autor, pero... Sí, los... ¿Cómo es que se llaman...? Ay, como me suenan los... ¡Ay! Tienen un nombre... ¡Ay, cómo estoy! Bueno, me salen los déjà vu y no son... No, la calavera, el Vanitas. ¡Ay, no me venía! Eso sí que hace una referencia a lo efímero de la vida, a lo permanente de la muerte, la rosa, digamos, la rosa sí, que se deshace. También así la vela recién apagada, claro, con el humito, todo el repertorio, el reloj de arena que está cayendo, el último granito, todo eso, y tiene algo de eso del ¿cómo es? Del Vanitas. Pero bueno, dejémoslos con sus cosas y nos vamos a escuchar otro poco de música. Una música también, a mí me encanta cuando hablamos de obras caras y obras de arte y cosas de dinero, ponemos música que habla de dinero. Así que una de las de las películas de Woody Allen, Dick Hyman, With Plenty of Money and You, o sea, lleno de dinero y contigo. Wow, el sueño americano. Por favor, Wanda, un poco de jazz. Buys a lot of things and you take me to places. would like to go, but outside of that, I've no use to go. It's the root for evil, a strike in the people. I am sick, honey, life could be sunny. Parece que ahora la música se lo va a poder degenerar después de esto de nuevo, así. Así que vamos a recibir quejas más adelante. A ver, sí, yo creo que sí, Dios mío. O sea, con ver la selección musical ya me da vergüenza ajena. Pero bueno, ¿qué tenemos? Hacemos tanda de saluditos, ¿verdad? Para información y saludos. Hoy es un día muy informativo y muy saludado. Así que, ¿quiénes somos? Fernanda. Esta es Radio Van Gogh con una oreja en el arte, somos. Fernanda Fonchi, Gaspari, casi digo otro nombre. Es el Alzheimer. Ay, Aurelio, el calor te tiene mal. No, bueno, además. Estás escuchando Boga, FM 103.5, transmitiendo desde el Bolsón. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Nos podés escuchar o bajar los programas si te lo perdiste a través de www.boga.fm. Bueno, en ese caso en particular, yo voy a hacer un saludo muy saludado a Andrea García, que nos escribe desde Salta. Es la hermana de una amiga mía, la hermana de Juliana, que era, bueno, ya que estamos podemos hablar, que era, digamos, una de las coordinadoras del espacio de arte Sosun de Neuquén, desaparecido por también decisiones políticas de esas que son difíciles de explicar. Cambios de signo de gobierno. Ya hablamos el año pasado sobre el cierre del Sosun, pero bueno, este es una manera de recordarlo. Hubo cambio político, elecciones, y como todo lo que las gestiones anteriores son malas, ¡pum!, me golpeé la cabeza, son malas, digamos, entonces tenemos que borrar cualquier huella anterior. Así que en ese sentido desapareció la sala de arte, con argumentos así. Encima pretendían explicarnos que era buenísimo que se cerrara, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Dice Andrea Aurelio, desde Salta disfruto el programa. Eso sí, recién voy entrando a julio, así que yo opino que para este miércoles me mandes un saludo para que yo lo escuche a fines de febrero quizás. Esperemos que nos esté escuchando igual y después escuche los programas más adelante, pero está escuchando los programas con cierto delay, así que se está poniendo al día. Así que me parece una actitud conmovedora, sí, ¿no? Sentarse a escuchar los programas viejos. Así que, Andrea, te mandamos acá un abrazo desde el Bolsón. Y dice, no, bueno, termino de leer, dice, aunque no lo creas, a veces escucho dos programas por día para poder llegar al día miércoles de la semana. Así que, bueno, no hace falta que escuches tanto, escucha los últimos. Pobre, va a quedar trastornado. Sí, y después nos dice que le gustaría que charlemos, que hablemos con algún artista de Salta, porque eso no lo aclara, nos está escribiendo desde Salta. Así que, no sé, sí, estaría bárbaro hablar con alguien de arte salteño. Bueno, yo le contesté por mail que nos sugiera nombres, nos diga, uy, este, o aquel, o aquella, o aquel, o aquella. Así que bueno, saludos para Andrea. Y a quién más tenemos acá para saludar por el programa: a mi hermano Julio, a Gustavo Cabrera, bueno, a Emilio Torti, que también nos reinvitó a la gente para el programa, que había una gente que daba saludos en la página de Emilio, pero no lo voy a encontrar. Así que, además, las páginas de, a ver si lo voy, acá está lo de Emilio, porque aparecen unos nombres que son como de la máquina del tiempo. Por ejemplo, mira, a ver si te acordás de Mirta Miotti, Gabriela. Gentes de hace muchos años de Rosario. Así, Mónica Prior, Armando Adolfo del Ponte, Ana Bosch y Nora Martínez. Pues sobre todo me volaste la cabeza, Emilio, con lo de Mirta Miotti. Bien, una chica muy comprometida y muy combativa, según recuerdo. Así. Estoy hablando de los tempranos 80, estoy hablando del recontra hiper siglo pasado. Bueno, y acá buscando, bueno, también encontré el texto de para leer de Milo, pero lo vamos a leer la semana que viene, que se titula ¿Qué es lo contemporáneo? De Giorgio Agamben, así todo enterito. Suena muy sesudo, muy qué sé yo, le quiero pegar una mirada. Y es un poco largo. No es tan largo como parece, es un poco largo, pero bueno, veremos si extractamos algo, lo leemos completo, pero la semana que viene. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, acá seguimos con la guía del programa. Vamos a saludar también a Roxy, que nos escucha siempre, que es una santa, no despega la oreja. A Mauricio, que probablemente nos esté escuchando. A Gabriela la saludamos siempre, pero hoy la saludamos en vivo. A Norberto Villarreal, que nos escucha siempre y siempre manda algún comentario ahí en el taller Calipso Arte. A Lilia, que a lo mejor nos está escuchando también. A Víctor Gómez, que a lo mejor ya no quiere escuchar nunca más el programa, y sobre todo porque la canción que vamos a dedicarle a nuestros radioescuchas hoy, si bien es más concheta que las anteriores, o sea, estamos hablando géneros conchetos, es una canción ligera pero algo más elegante que de costumbre, para que meneen las caderas nuestras estoicas y estoicos radioescuchas y radioescuchos. Yo no te dije, espera, que yo me estoy pasando de largo. ¿Vos querías saludar a alguien, Fernanda? No, yo saludo a todos los que nos escuchan. Ah, bueno. A saludar a uno por uno. No terminamos más. No, viste, todos los que nos escuchan siempre. Pero además, usted quizás es un referente social, cultural y político de la ciudad, como mucha gente. No, y cariños a la gente de Rosario, que ya tenemos varios rosarinos en común que también nos escuchan. Sí, Rosario es como podría llamarse, podríamos definirla como el bolsón de la provincia de Santa Fe. El bolsón santafesino. No, hay mucha gente que viene de Rosario por acá. Saluda, nos escucha. Bueno, estamos con la canción entonces. Solo por hoy daremos tregua al esperpento musical, aunque no creo que tanta tregua, pero prometemos regresar. La inenarrable senda de la Merzada la semana que viene. Igual no se hagan demasiadas ilusiones con lo que viene. Wanda, por favor, pone a los Carpenters. favor, dejen de bailar, bájense de las mesas, acomódense las faldas y sigan escuchando nuestro programa, que ahora vamos a ponernos serios de nuevo y vamos a ver qué pasaba con los últimos críticos de Francisco Franco, una visita al arte pop ibérico de Equipo Crónica y sus alrededores, pero también vamos a hablar de los contemporáneos, una alternativa belicosa y nihilista al pragmático optimismo del pop anglosajón. Mirá qué frase. Lo que es estar ahí sentado escribiendo, es tremendo. Bueno, ¿te dan ganas de leerlo, bueno, Fernanda? Sí, yo pensé que lo ibas a leer vos, como es tu rama. ¿Cuál es mi rama? El pop, vos sos popero. Yo soy un simio de la popero. Un simio de la rama pop. Pero soy, dale. No, soy rockero, tengo re aguante. El pop es re careta, loca. Bueno, la nota es del miércoles 3 de agosto del 2011, titulada Los últimos críticos de Francisco Franco. Y nos muestra una reproducción, una imagen de Equipo Crónica, el recinto de 1971. Aquí es como una versión de Las Meninas, pero así llena como de mafiosos. Y algún toque, algún... Es el espacio pictórico de Las Meninas y aparece... Queda solamente el perro, la puertita de atrás, bueno, después el caballete es exactamente con el lienzo de Velázquez, pero aparece una de las figuras del Guernica, el resto son como mafiosos de cine negro americano, así como si hubiera habido un crimen. Y también aparece otra imagen, una imagen de Miró también, en el lugar de la menina, casualmente. Bueno, el pop art, que nació en Inglaterra y que caracterizó a una época y ahora está tan presente en cada una de las cosas que tocamos o miramos, tuvo sus manifestaciones más o menos tardías en distintas partes del mundo. En la España del final del franquismo hubo una corriente importante cuyas cabezas visibles fueron Eduardo Arroyo y el Equipo Crónica. Así, a diferencia de cierta frivolidad y liviandad del pop anglosajón, los jóvenes realistas españoles se valieron de esta estética para desarrollar su discurso ideológico y sobre todo desplegar una irónica crítica de la oscura España que persistió hasta el día de la muerte de Franco en 1970. Ahí me voy a permitir una pequeña errata, porque Franco murió en el año de 1975, pero además lo chequeé, me acuerdo, porque se le escapó una pequeña tortuga al amigo Iglesias Bricles. O sea, bastante entre 75 y 78 hay una... Son 3 años, pero es una diferencia, sobre todo para España y para nosotros también. en esos años sucedió de todo. Así, tengo... Estoy viendo que estás todo mutilado. Estamos en obra en casa y tengo raspones por todos lados. Cada vez que voy a ver algo me golpeo con algo, así que, pero sobreviviré. Bueno, aún así, esta expresión artística anunciaba el fin o el principio de una época. La intención metafórica de sus autores dejaba ver la necesidad de revisar ciertas verdades que parecían eternas. El Equipo Crónica se formó en 1965 con Rafael Solves, Juan Antonio Toledo y Manuel Valdés, que antes fueron miembros de la Estampa Popular de Valencia, otro grupo que se destacaba por su compromiso político, que hacían sus obras en tirajes de grabados con la intención de hacer obra accesible a las masas, involucrándose en las huelgas y en los hechos sociales destacados con estrategias heredadas de la propaganda de la Guerra Civil. Al poco tiempo, Toledo abandonó el grupo y solo quedaron los otros dos. Con el fallecimiento de Rafael Solves en 1981, el grupo desapareció y Manolo Valdés dio entonces inicio a su carrera individual. Es uno de los artistas españoles vivos más importantes, más famosos. Después de Tapies y de Arroyo, sí, es como... Así, ¿quién me queda? Bueno, está bien, está Saura, hay varios, ¿no? Miquel Barceló, pero es así del top ten. Claro. El Equipo Crónica adscrito al arte pop. Desarrolló su trabajo artístico marcado por la inquietud social, convirtiéndose en cronista de la realidad social, cultural y política de la España de los años 60 y 70. Desde el punto de vista estético, se incorporaron estilísticamente al movimiento internacional, participando de la gran corriente internacional que fue el pop art. Pero sus intenciones y objetivos eran distintos. Su propaganda tuvo un componente claramente político, pues la mayoría de sus obras criticaban la situación española y cuestionaban la versión oficial de la historia del arte. Eso, fíjense, si pueden buscar un montón de material en internet de Equipo Crónica, es muy lindo de ver, es muy divertido. Desde un punto de vista formal, tomaron sus recursos plásticos de los medios de las masas, pero no se limitaron a constituir una especie de sucursal española del pop, sino que firmaron su personalidad a través de una manera de hacer que los distinguió del resto. En las pinturas, los grabados y las esculturas del Equipo Crónica se mezclan imágenes de las obras canónicas de la historia del arte español, como lo son las Merinas o el Guernica, con personajes de cómic y protagonistas de películas del cine negro. En ese mestizaje de lenguaje, el carácter figurativo de la obra está concebida con una mirada crítica, de reportaje o crónica de la realidad social y política. En su obra, los objetos no son interpretados como formas estéticas, sino como elementos inmersos en un todo social, cultural o histórico, donde cada elemento es un comentario lleno de significado o valor representativo de la realidad. Punto pam, redondo. Pam. Bien, ese... El Guernica, me parece también en este, ¿no? Sí, sí, hay un pedacito, hay un personajillo del Guernica. Nunca olvidaré, creo que la versión o el comentario más divertido que yo he visto y más genial que he visto en mi vida sobre el Guernica es de Quino. Ah, sí. Son dos cuadritos, la imagen. Lo cuento porque es muy fácil de contar. Es como el living de una casa donde hay una reproducción del Guernica en la pared, y en el living de la casa están como los restos de una fiesta, así el desorden de la fiesta, los vasos tirados, la mesa chorreado, todo como un lío, todos los restos de la fiesta de la noche anterior, y justo está entrando la señora que limpia todo con el uniforme, qué sé yo, y al cuadrito siguiente está todo ordenado perfectirigidio, todas las sillitas en su lugar, el cenicero, la mesita, qué sé yo, y el Guernica también todo emprolijado y ordenado divino, con toda la gente en paz y tranquilidad, y es una cosa increíble lo de Quino, una maravilla. Bueno, pero vamos a escuchar una canción muy, muy, muy adecuada para el Equipo Crónica. Así que vamos a escuchar a Frank Zappa, Dirty Love, de la época de las dos Mother of Invention, una canción muy crónica. Por favor, Wanda. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love, your dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love, I don't believe you've never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love, your dirty love. Give me your dirty love, just like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little bo peep diploma. I just put you in a coma with some dirty love, some dirty love, that dirty love, that dirty love. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chews and snaps. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chews and snaps. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chews and snaps. snappy. Uno bites. Come on, Frenchie. Uno chews. Not a speck of cereal. Uno bites. Come on, Frenchie. Uno chews. Nothing but the best for my dog. Uno bites. Come on, Frenchie. Uno chews it. Come on. Uno bites. Come on, Frenchie. Uno chews it. Little paws sticking up. Uno bites. Little curly head. Uno chews it. Revisando el Facebook porque salen cosas, así que nos saluda nuestra querida amiga Mariana Graciano. Un saludo. Así que también le mandamos saludos todos. Dice: hola Aurelio, hola Fernanda, y agregamos: hola Gabriela. Escuchando el programa desde Rosario, muy agudo el análisis del extraterrestre. Les mando un abrazo. No, no es tan agudo el extraterrestre. Yo creo que lee cosas por ahí, después copia y escribe. Pero bueno, tampoco que un ser sea extraterrestre no quiere decir que sea inteligente y brillante, simplemente que proviene de otro planeta. Pero bueno, volvamos a nuestro planeta, aunque más o menos, no sé si volveremos del todo a nuestro planeta, porque tenemos una nota sobre al artista plástico famosísimo, muy muy encumbrado últimamente, esta última semana ha llegado a la cima de su carrera, Adolfo Benito, por Jorge Daniel Blind. Jorge Daniel Blind también es un curador importantísimo, digamos casi el más importante de la Argentina en este momento. Y es un reportaje aparecido en la revista La Nada Misma Art Magazine, revista que, como todas las revistas de arte, salen con cierta discontinuidad. La única que salía así con... Hay que suscribirse, ¿no? Hay que suscribirse, sí. Hay que buscar La Nada Misma Art Magazine en internet y probablemente no lo encuentren, pero les vamos a mandar cómo hacerlo. La suscripción anual cuesta 50.000 pesos, creo. Es una cosa medio elitista, pero tenemos manera de piratear. ¿Cómo de sortear? No, yo me las hago traer a lomos de mula, que por eso tarda tanto, cruza toda la pampa al viejo estilo, ¿sí? O sea, ni siquiera usa puente, cruza los ríos así por vados y cosas así. Entonces tiene como otro sabor la cosa. Y las revistas de arte son así. La única que salía con una frecuencia así, diríamos, así permanente y puntual era Ramón. Ahora Ramona sigue existiendo en digital, pero en papel ya no, hace un par de años que ya dejó de salir en papel, pero vamos, no es lo mismo, es una pena, para mí es una gran pérdida Ramona. Pero bueno, ahora tenemos La Nada Misma, donde muchas cosas de las que salen en Ramona también salen en La Nada Misma. Así que bueno, esta es una entrevista al artista visual conocido como Flash Bat, y allí en un reportaje el afamado curador, Art Coach, Art Sparring y Cazatalentos nos contará cómo ha sido su meteórica carrera en las artes visuales. ¿Cómo definís tu arte?, pregunta Jorge Daniel Blind. Y dice: mi arte es un sistema de estrategias contemporáneas que apuntan a cuestionar los mecanismos tradicionales de circulación y consagración de la obra de arte. No tiene forma definida ni un género en particular, se va articulando según las circunstancias y las exigencias de los circuitos contemporáneos. Hoy puedo ser DJ, mañana performer, pasado estatua viviente, puedo hacer intervenciones urbanas o formar colectivos artísticos experimentales. Eso sí, siempre en el marco orientativo de clínicas, residencias o art coachings. Es así. Hoy un teléfono queriendo... ¡Uy! viene, ¿cómo es? Parece el pip de la hora de Radio Rivadavia de hace 20 años. Bueno, entonces, y pregunta Blind. ¿Es decir que tu obra se configura a partir de construcciones colectivas pensadas para circuitos contemporáneos? Efectivamente, eso lo charlamos en tu última clínica Art Punching Ball, donde nos agarrabas a trompadas mientras nos ayudabas a encontrar una obra que fuera capaz de sintonizar con las últimas tendencias curatoriales. Gracias a eso logré entrar en varias convocatorias y ganar el premio CIF Emergente de Detergente, sponsorizado por la conocida marca de productos de limpieza. La obra era una máquina de burbujas de discoteca que funcionaba cuando el público le ponía una moneda. La recaudación iba para una fundación que armamos para dar visibilidad a artistas contemporáneos de barrios carenciados que no tienen medios para insertar su obra en los circuitos contemporáneos. La obra dio mucho que hablar y fue muy bien conceptuada por la Asociación Nacional de Curadores. ¿Siempre tuviste esa actitud de búsqueda y reivindicación en el mundo de las artes visuales? No, claro que no. Yo antes pintaba imágenes figurativas, toda esa cosa de expresar una idea a través de una imagen hecha por mí mismo. Es como que necesitaba comunicar algo que no sabía muy bien qué era, pero me encantaba pintar. Fui a varios talleres donde trataban de enseñarme técnicas muy específicas que en su momento pensé que me servirían. Pintaba un montón, pero no conseguía entrar a los salones, me rebotaban constantemente. Sentía mucha impotencia y frustración porque no me salían las cosas y estuve a punto de abandonar el arte y estudiar para bartender. Un amigo me habló de la clínica Art Rehab que organizaba Marcelo Poligrillo, y ahí mi vida empezó a cambiar. Dejé de pintar y empecé a experimentar con otras cuestiones, a ampliar mi panorama que era muy acotado. Después, por suerte, me seleccionaron para la beca Cualca, donde encontré un montón de respuestas y aprendí estrategias para colocar mis obras en el circuito. Ahí entendí que no había que forzar la cosa con la plástica, que no había que sufrir. Que esa cosa del artista atormentado con su obra era cosa del pasado, claro, de la época de Friedrich, por ejemplo. Ahora hay que dejarse fluir y registrarlo todo, eso sí. ¿En qué estás trabajando ahora? Estoy preparando una muestra con un grupo de artistas emergentes de zonas marginales que fueron seleccionados para los cursos de la fundación que armamos con el premio CIF Emergente de Detergente. Con el grupo de acción curatorial salido del Art Punching Ball que me asesora, vamos a montar en Barrio Joven de Arteba una jaula de hierro de 3x3x3 donde vamos a encerrar a los artistas emergentes. La idea es que sean unos 10 para que la gente los observe y los alimente durante los días que dure la feria. Es un experimento extremo, pero creemos que está bueno explorar los límites del cuerpo, la individualidad y las conductas territoriales de personas encerradas en un espacio reducido y su interacción con el público de la feria. Puede que lo pasen bien, como puede que sufran el hambre y sed. El azar también interviene en la propuesta. Hay más detalles, pero creo que es mejor que vean la obra cuando esté montada. Quiero agradecer por este medio las líneas de financiación que nos ha habilitado la empresa de medicina prepaga Slave Money Medical, que a su vez monitoreará los signos vitales de los artistas emergentes marginales durante la experiencia de la jaula. Bueno, la nota sigue, pero creemos que con esto que leímos tenemos suficiente como para hacernos una idea de cómo los jóvenes pueden labrarse un porvenir venturoso dentro de la esfera de las artes visuales contemporáneas. No sé qué les parece. Así que habrá que ver en Arte Va. Así que por ahí, si conocen. Mira, Mariana le da el mensajito, Mariana Graciano, así que un beso. Me está escuchando. El mensajito emergente. Ah, el mensajito emergente de hace un momento. Otro beso para Mariana, que estoica, que chica ahí que tiene. Bueno, entonces vamos a escuchar, dedicado a este meteoro de las artes visuales, a esta estrella fugaz del efímero firmamento de la contemporaneidad, y una canción que destila polvo de estrellas. Así que Wanda, por favor, pone a T-Rex Baby Boomerang. Friend, Para sentencia, programa número 36. Bueno, si tienen ganas antes de irnos de refrescarnos, estamos machacando con el PAFIT, pero si tienen ganas de refrescarnos de qué, cuándo, cómo y dónde, por favor, ambas dos referentas del PAFIT. Así. Bueno, a partir del jueves 28 de febrero a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente Continua, donde será el lanzamiento, la apertura del festival. Y luego, tanto ese mismo día como el viernes 1 de marzo, sábado 2, domingo 3, en el Instituto y en Pasiones Argentinas, así como en el Auditorio del Hoyo, todos los días proyecciones de cortos y largos documentales experimentales. Bien, así que suspendan su agenda del 28 al 3 de marzo. No hagan nada, abandonen a sus familias sus obligaciones y vayan a ver los cortos 4 días de cine y los documentales del PAFID, que no se van a arrepentir. Y también, bueno, ya que están, vayan a ver la muestra de Erika Churín a la Casa de la Cultura del Bolsón. Así que además es un lugar encantador, bajo ahí en la esquina hay unos tilos increíblemente frescos y sombrientos, que son una es el lugar, yo creo que es el lugar más fresco del Bolsón, esa cuadra con esos tilos que son así a prueba de bala. Bueno, y nos despedimos. ¿Alguna cosa más que quieran agregar? Saludos. Bueno, saludos para la audiencia. Para la audiencia, para todos los que nos escuchan y las que nos escuchan también. Y bueno, y nos despedimos de esta encantadora tarde de artes y afines, uh-huh. Particularmente séptimos. Entonces, artes. Que nos quedó Clint y la nota de Emilio. Y nos quedó la nota de Emilio, pero nos quedan, tenemos toda la vida por delante por programas, así que no, Clint no se nos va a escapar. Uh-huh. Y Iglesias Bricles lamentablemente tampoco. Bueno, entonces nos despedimos con una deliciosa canción eléctrica y orquestada, así que la Electric Light Orchestra, Point of No Return, para irnos de acá. Así que gracias, Wanda, por operar los controles. Gracias, Ralph, por ser como sos, y nos vamos hasta la semana que viene. Shouting me to